llamando a un gato con silbido. El futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperaba. Bueno, hacemos un tema, paramos 5 minutos, así tomamos algo, un trago y seguimos, ¿eh?